Fue por amor, su trono él dejó, del cielo descendió a rendir su voluntad. Fue por amor, Jesús su vida dio, su sangre derramó y salvó la humanidad. Mi corazón compró, de gracia lo cubrió, venció mi rebelión. Nos acercamos hoy, libres del temor, no hay condenación. Resucitó y por siempre.